Bien, vamos a continuar las clases. Siempre hay mucho por hacer y poco tiempo para hacerlo, ¿verdad? Uno programa mucho, después se queda en el primer capítulo o en la introducción del primer capítulo. Bueno, a ver, estábamos la semana pasada, estábamos leyendo aquellos textos de la tesis de Canals, en que se plantea como una aporía, una contradicción, sobre lo verdadero de la persona. Inicialmente parece lo cognoscente, en definitiva, la persona subsistente espiritual, porque, según aquella distinción que teníamos en aquel texto de San Agustín, del libro, a ver si lo digo bien de memoria, el libro 9 de Trinitate, 969, creo que es 969. A ver, la página era 216, creo que era 216, a ver si era. Sí, 216. Pues sí, exacto. Es el libro 969, ¿veis? Es este texto de San Agustín, del libro del Trinitate, el libro 969. Es un texto que hay que asimilarlo, vitalmente, hacerlo propio, hacerlo mío, hasta que llegue a ser palabra de corazón. Palabra respecto de algo que es objeto de conocimiento, pero de corazón, no porque exprese lo que uno quiere, desea, sino porque expresa lo que ya conoce íntimamente, ¿no? O sea, una expresión de Canals, inviscerado, ¿no? Ha hecho vísceras, ¿no? Ha asimilado íntimamente, de tal modo que ya es palabra propia, no porque lo sepas de memoria como un loro, sino porque lo has meditado. Bien, pues este texto de San Agustín, recordad que parte San Agustín de esta distinción, ¿no? Cuando la mente se conoce a sí misma, no conoce ni ama algo inmutable, sino algo temporal, inmutable, esta primera advertencia. Entonces dice San Agustín, va haciendo una distinción según el conocimiento existencial y según el conocimiento esencial, va diciendo, claro, pero refiriéndose a lo que uno es capaz de hablar de sí mismo, refiriéndose a la palabra, no a la simple autoconciencia existencial, al sentimiento de mí mudo, no, sino hablando, dice, claro, es distinto cuando alguien habla de lo suyo, de lo propio. Si conoce o si entiende o no entiende esto o lo otro, si quiere esto o no quiere lo otro. Es distinto que alguien hable de lo suyo a definir qué es la mente. Es distinta la palabra que expresa lo íntimo, propio, personal, a la palabra que define lo que es la mente. Mediante un conocimiento general, genérico, específico. Ya sabéis, géneros y especies que definen. Segunda diferencia, dice San Agustín, porque si alguien me habla de lo suyo, solo le creo. En cambio, si me habla, si define qué es la mente, reconozco y apruebo. De tal modo que parece que la palabra de lo existencial es solo objeto de creencia y solo la palabra de lo esencial es objeto de ciencia. Objeto de ciencia. Y concluye San Agustín, luego es evidente, es manifiesto, es evidente que es distinto ver en uno mismo lo que otro no ve y ha de creer sobre la palabra del que habla, lo estoy diciendo de memoria, pero como decir, a ver, para motivaros vosotros, si también os lo aprendéis de memoria, a ver en la misma verdad lo que otros también pueden ver. Ven en la misma verdad, es decir, pues una verdad objetiva, lo que otros también pueden ver. Este ver en la misma verdad es la iluminación interior de las verdades eternas, no, o sea, San Agustín no es un ontologista. Ya sabéis que el ontologismo es toda aquella filosofía que pone la evidencia de lo inteligible tal como está en la mente en las cosas. Es decir, tal como entiendo las esencias, existen las cosas. Es aquello del paralelismo. Y que, encima, confunde el ser primeramente conocido con el ser mismo de Dios. Esto es el ontologismo. El ontologismo es aquellas filosofías que se basan en un paralelismo de lo conocido con la realidad, un paralelismo exacto. Tal como yo conozco, así es la realidad. Tal como yo entiendo, así es la realidad. Y encima que confunde el ser primeramente conocido, el ente primeramente conocido, con el ser divino. Claro, de tal modo que eso parecería que entonces conocer las cosas en la misma verdad es conocer las cosas conociendo la esencia de Dios. San Agustín no afirma nunca esto. El hombre no tiene este conocimiento de la esencia de Dios inmediato. Un conocimiento inmediato, intuitivo de la esencia de Dios, no lo puede afirmar San Agustín ni ningún filósofo cristiano, ni ningún filósofo que tenga dos dedos de frente. Pero cuando los filósofos dicen conocemos las cosas en el conocimiento que tenemos de Dios, es porque sustituyen a Dios por otra cosa. ¿Me entendéis? Por ejemplo, Spinoza. Conocemos las ideas claras y distintas en la esencia de Dios. Conociendo la esencia de Dios es porque la esencia de Dios la ha reducido a la naturaleza. O Hegel reduce la esencia de Dios al logos, al concepto, a la racionalidad conceptual. ¿Entendéis? A la ciencia de la lógica. ¿Vale? Pero nadie dice, es que conozco la verdad de las cosas conociendo inmediatamente la esencia de Dios subsistente y trascendente en sí misma. Esto no lo dice nadie, no lo puede decir nadie. Entonces San Agustín, ya sabéis, lo que quiere decir es que viendo la verdad misma, es decir, por la iluminación interior de la verdad eterna en el interior de la mente, la iluminación de la verdad eterna en el interior de la mente. Y que para Santo Tomás es la luz del entendimiento agente como semejanza participada de Dios. Bueno, este es el texto de San Agustín. Entonces leíamos que Canals, parece en este texto, en este momento, parece que insista en que lo propiamente verdadero se da en la vertiente intencional objetiva. No, porque si lo verdadero, parece que si lo verdadero fuese lo existencial, tendríamos hundirnos en un subjetivismo relativista. En un subjetivismo relativista. ¿Vale? Pero en este mismo pasaje, Canals cita aquello de que Dios es máximamente inteligible aunque no sea universal. ¿Por qué? Porque Dios es máximamente inteligible en tanto que singular inmaterial, en tanto que inmaterial por su singularidad personal. Por su singularidad personal. Ahora vamos, no voy a repetir la clase de la semana pasada, porque fue una lectura pormenorizada de esto, pero parecía que aquí, insisto, Canals parecía precisamente basarse en este texto de San Agustín para reafirmar que lo auténticamente verdadero se da por lo esencial, universal. Aunque cita con el matiz importante de que lo inteligible para Santo Tomás no es lo universal, sino lo inmaterial. Y por esto Dios puede ser máximamente inteligible, no como un universal abstracto, sino por su misma realidad subsistente espiritual, por su singularidad inmaterial. ¿Se ha entendido el problema? Vale. No se puede expresar con mayor energía la naturaleza propia de la audiencia intelectual, la luz de la verdad inviolable, en contraste con la percepción existencial, que parece que es inferior. Bueno, en lo verdadero. En cambio, ahora si vamos al artículo Verdad trascendental y subsistencia espiritual, que lo tenéis en el sexto volumen de las obras completas, lo tenéis a partir de la página 478. Es un artículo que he insistido siempre mucho en él. Es un artículo que Canals publicó en el 75. Verdad trascendental y subsistencia espiritual. Parece que Canals da un vuelco existencialista. Parece que Canals insista precisamente en lo verdadero de la persona por lo existencial, según su singular, su inmaterialidad singular. Y precisamente, citando en referencia a este texto de San Agustín, Canals advierte lo siguiente. Hablando de lo que es la duplex cognitio, la experiencia inmediata que cada hombre tiene del espíritu, de su alma. Y leo, 4.8.6. La tradición escolástica ha oscurecido frecuentemente el conjunto coherente de la doctrina de Santo Tomás sobre el conocimiento humano del espíritu. Santo Tomás asume ciertamente las fórmulas aristotélicas, según las cuales el entendimiento se entiende a sí mismo como entiende las otras cosas. Es decir, aquello de del Tratado de Ánima, en que Aristóteles se plantea cómo el entendimiento se entiende a sí mismo. Y Aristóteles se basa en que el entendimiento y lo inteligible en acto son lo mismo. El entendimiento y lo inteligible en acto son uno y lo mismo. Es decir, es aquella tesis que siempre os he repetido, ¿no? Diciendo, lo inteligible en acto, no solo las otras cosas de sí. Es decir, el entendimiento, dice Aristóteles, el entendimiento y lo inteligible en acto son uno y lo mismo. Esta es una tesis que Santo Tomás asume e integra, precisamente, lo cita en su proemio al comentario a la metafísica. Es decir, el entendimiento y lo inteligible en acto son uno y lo mismo. No solo quiere decir la identidad en el acto de entender con los inteligibles de las otras cosas, sino que también quiere decir que el entendimiento es inteligible para sí, en la identidad de su acto de entender las otras cosas. El entendimiento y lo inteligible en acto son uno y lo mismo. No solo se refiere a los inteligibles de las otras, cosas, los inteligibles de los entes, cuando ya lo he asimilado, ¿no? Es uno conmigo mismo, sino que se refiere al propio entendimiento como el inteligible para entenderse a sí mismo. ¿Entendéis? Es una tesis, esto es de Aristóteles. Y Santo Tomás la asume, que es lo más especulativo de la filosofía occidental. Solo se encuentran en expresiones como en Hegel, ¿no? Hegel cuando dice que la conciencia es para sí siendo para lo otro. Esto Hegel ve que es el misterio, el éter, le llama, el éter de la autoconciencia, ¿no? Que presupone la filosofía, la ciencia. Dice Hegel en la fenomenología del espíritu, al empezar, en el prólogo, dice, lo digo de memoria ahora, la ciencia presupone que la conciencia se encuentra en este elemento. El absoluto ser para sí mismo, o el ser para sí mismo en su absoluto ser otro. Es decir, conocerse a sí mismo conociendo lo demás. Este es un misterio. ¿Entendéis? Esto es lo difícil de explicar de la duplex cognitio. Y es lo que, si no se tiene claro, el punto de partida es cómo se conoce a sí mismo, el entendimiento, la mente, en definitiva el hombre, cómo se conoce a sí mismo conociendo lo demás. Conociendo lo demás. El ser para sí no es el absoluto ser para otro, que dice Hegel. No recurro a Hegel porque sea hegeliano, sino porque es una frase, es una expresión que expresa lo mismo que está diciendo Aristóteles en el de Ánima. El entendimiento y lo inteligible en acto son uno, no solo respecto de las otras cosas, sino respecto de sí mismo para entenderse a sí mismo. Sed capaces de leer, de pensar esta tesis de Aristóteles, el entendimiento y lo inteligible en acto son lo mismo, no solo respecto de los inteligibles de las otras cosas, sino de lo inteligible que es el propio entendimiento para sí mismo. ¿Vale? Y entonces allí Aristóteles hace lo siguiente. Dice, en los seres inmateriales, esto es el libro 3, capítulo 4 de Ánima, creo. Libro 3, capítulo 4, lo digo de memoria, El de Ánima, espera, voy a confirmarlo porque lo tengo en este párrafo, que sea esta cita, el 3.4. Sí, el 3.4. El 3.4, el de ánima. Dice Aristóteles, tratándose de seres inmateriales, el entendimiento y lo entendido son lo mismo. Leedlo con toda la ingenuidad. No solo, repito, lo entendido las otras cosas, lo entendido las otras cosas, porque se han inmaterializado, se han hecho unas con el entendimiento que las entiende, con el entendimiento en acto, sino porque el propio entendimiento es inteligible para sí. Es lo entendido. Y si uno lee esto simplemente, dice, el entendimiento es inteligible tal y como sus objetos. Leo el texto de Aristóteles. En efecto, tratándose de seres inmateriales, el entendimiento y lo entendido son lo mismo. Si uno lee esto, dice, claro, seres inmateriales, lo inteligible es por lo inmaterial. Si el entendimiento es inmaterial, por su ser inmaterial, ya es inteligible para sí. ¿Me entendéis? Tratándose de seres inmateriales, el entendimiento y lo inteligible, lo entendido son lo mismo. No solo las otras cosas hechas inmateriales en el entendimiento, sino el propio entendimiento para sí. Y entonces, el problema es que a partir de Averroes, también según el sentido propio que le quiere dar Aristóteles, parece que se impone que no es por el ser inmaterial que el entendimiento se entiende a sí mismo, sino que es por las especies abstraídas de las cosas. Por las especies abstraídas de las cosas. A partir de Averroes se impone que el entendimiento es inteligible tal y como sus objetos, no por el ser inmaterial, sino por la especie intencional, la especie impresa o representación. En qué se conocen los otros objetos. ¿Entendéis el problema? Es decir, la clave está en entender qué quiere decir aquí Aristóteles cuando afirma que el entendimiento es inteligible tal y como sus objetos. ¿Qué es inteligible? Averroes insistirá, y Santo Tomás lo cita así, lo asume así, que el entendimiento es inteligible tal y como sus objetos en las especies, lo que llama Santo Tomás especies intencionales, las representaciones mentales, diríamos hoy. ¿Entendéis? Pero en cambio, yo lo leo, si fuese capaz de desconectarme por un momento de la tradición filosófica, de los comentaristas y tal, yo leería directamente que, tal como sus objetos, por el ser inmaterial, no por el hecho de que haya representaciones, no por la representación mental. ¿Entendéis el tema? Es decir, el entendimiento es inteligible como los otros objetos, por su ser inmaterial o por una representación intencional. ¿Entendéis? Y si, claro, ¿qué hará Santo Tomás? En el conocimiento de la esencia del alma se basará en las representaciones. El conocimiento existencial se basará en el ser inmaterial. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Continúo con Canals. ¿Vale? Como una vez explicado esta, el entendimiento se entiende a sí mismo como entiende las otras cosas. Si el entender las otras cosas se refiere a que solo se entienden en una representación mental, en la especie intencional, propiamente el verbo mental, la palabra mental, se está refiriendo al conocimiento de lo esencial. ¿Vale? El entendimiento se entiende a sí mismo como entiende las otras cosas. Si es en una especie intencional, se está refiriendo al conocimiento que la mente tiene de su esencia. Diga. Es que conocimiento, si el conocimiento fuera solo por las especies, no podrías tener conocimiento de ti mismo. Claro. Porque no puedes abstraerte de ti mismo, tendrías el conocimiento de las especies. Claro. Si solo fuese, si el conocimiento, si el entendimiento solo se entiende a sí mismo, o solo se conociera a sí mismo por las especies, seguiré usando la terminología especies. Todo el mundo entiende ya lo que es la especie impresa o especie expresa, es la representación mental, ¿de acuerdo? Si solo fuera por eso, tendrían razón Hume de que el yo se conoce en la idea que tiene de sí mismo. Y que el yo es una idea que ha de corresponder a una sensación. ¿Entendéis? El yo se conocería a sí mismo según las ideas que tiene de sí mismo. Y entonces Hume dice, claro, el yo es una idea y para que sea conocimiento verdadero se ha de basar en una sensación, en una impresión previa. O tendrían razón todos los que dicen que el yo se conoce a sí mismo pensándose, solo pensándose a sí mismo, en la representación del yo, en la idea que tengo del yo. Y tendría razón Popper cuando pone al yo en el mundo 3, los tres mundos aquello de Popper, ¿no? En el tercer mundo, en que el yo es una idea más. Ahora no voy a explicar Popper, pero está en el yo y el cerebro. Explica los tres mundos. No voy a explicar los tres mundos de Popper, pero Popper también acaba concluyendo que el yo es una idea del tercer mundo. Bueno, pues en cambio, como has advertido tú muy bien, el conocimiento existencial no es por la representación que tienes de ti mismo, sino por la autopresencia inmediata. Autopresencia. No representación, sino autopresencia. Esta es una distinción fundamental. Es decir, el conocimiento de lo esencial siempre en una representación, una especie intencional, finalmente en la palabra mental. Pero el conocimiento, al menos en el caso del hombre, el conocimiento de lo existencial se da por la presencia inmediata del ser inmaterial. ¿Vale? Si nos quedamos solo con el conocerse a sí mismo como de las otras cosas en una especie mental, una representación mental, ya lo hemos perdido todo. Jesús, hemos perdido el sujeto que está presente a sí mismo. Ya lo hemos perdido. ¿Eh? Ya lo hemos perdido. Mira, continúo. Insisto, Averroes, yo no he podido leer el comentario al De Anima de Averroes porque no lo encuentro. No lo encuentro. Creo que contacté con un profesor de una universidad de no sé dónde, de Inglaterra, que lo tenía, que había empezado a publicar la traducción, pero como yo soy un desastre para comunicarme en lenguas extranjeras y para los negocios estos diplomáticos no he conseguido una edición del comentario de Anima de Averroes, pero va por ahí, por la representación. Santo Tomás asume esto, pero al menos lo integra en el conocimiento sobre la esencia del alma. ¿Eh? Bueno. Entonces, continúa Canals diciendo, Santo Tomás asume las fórmulas aristotélicas, pero lo hace precisamente con fidelidad a Aristóteles, desde sus propios presupuestos, en los que se integra, y en el sentido en que precisaremos después, también se supera la doctrina de San Agustín. La duplex cognitio es una síntesis. Perdonad que vaya a este nivel tan bajo, tan bajo, tan introductorio, casi de bachillerato. La duplex cognitio integra todo lo aristotélico, todo el conocimiento del alma según Aristóteles, con toda la doctrina de San Agustín, con todo el conocimiento del alma sobre San Agustín. Ya sé que esto os lo sabéis, pero hay que volver a repetir, Fernando, de que a lo mejor la clase de hoy es un poco un paso atrás, pero al menos para ganar firmeza, ¿de acuerdo? Entonces continúa, la falta de atención a la herencia agustiniana, a la comprensión del aristotelismo en su autenticidad por el ser inmaterial. Aquí Canals no lo dice, pero el aristotelismo en su autenticidad es lo que uno lee directamente, es lo que entiende al leer directamente a Aristóteles. Tratando de seres inmateriales, el entendimiento y lo entendido son lo mismo. No tratándose de seres en la representación, ¿no? Seres inmateriales, ¿no? Ha reducido la gnosología atomista, ya lo sabéis, por las especies inteligibles, conocemos directamente lo universal, lo singular por los sentidos y ascendemos a lo espiritual por analogía de lo sensible. Esto es incompleto, ¿eh? Bueno, entonces aquí explica, Canals explica de nuevo, la duplex cognitio, el 1, el 2, el conocimiento existencial, el conocimiento sobre la esencia del alma. Y después, el conocimiento que tenemos de las sustancias separadas, a partir del conocimiento que tenemos del alma, no a partir de las cosas sensibles. Y dice algo que es, a mí, es a donde quería ir, llegar. Por comparación al texto de la tesis doctoral, ¿eh? Es decir, ahora, por comparación al texto, ¿eh?, de la página 163, no, 217, perdón, 217, dice en la página 488 lo siguiente. La percepción que cada hombre tiene de sí mismo y de sus actos, la percepción existencial, digamos, y de sus actos, no versa sobre algo conocido a modo de verdad eterna, entendida en la misma verdad. ¿Vale? Recordando el texto de San Agustín. El autoconocimiento existencial no trata, de una verdad eterna entendida en la misma verdad. Y dice así, el platonismo de San Agustín y su característica metafísica de la verdad, definida como lo inmutable y eterno, parecen influir en esto también en Santo Tomás. Como si para Santo Tomás, propiamente verdadero, fuera el conocimiento esencial y no el existencial. Parece influir en esto también en Santo Tomás. No obstante, dice Canals, es obvio que, Santo Tomás afirma la inteligibilidad del alma intelectiva humana y sus acciones inmanentes, la inteligibilidad del alma humana y de sus acciones inmanentes, precisamente en su singularidad contingente y temporal. Como veíamos en los textos antes citados, ¿cuáles son estos textos en que Santo Tomás afirma la inteligibilidad del alma en sus acciones, precisamente en su singularidad contingente y temporal? Ya sabéis que si algo es inteligible es verdadero. La verdad es aquella propiedad del ente en cuanto inteligible. Son sinónimos, ¿eh? Es decir, lo verdadero es lo inteligible de las cosas. Entonces, dice, más verdadero el conocimiento esencial, pero también reconocemos una inteligibilidad de lo existencial. Quiere decir, reconocemos una verdad de lo existencial. ¿Vale? Bueno, precisamente en su singularidad contingente e intemporal. Ya sabéis que esos textos, ¿eh?, son aquellos que he leído alguna vez en clase, son, aquellos textos de la Suma, cuestión 79, que se suelen citar, pero que también siempre hay que pensar de nuevo, que son: el entender de nuestra alma es un acto particular que existe en este, en aquel momento. Esto no repugna su inteligibilidad, porque tal entender, aunque es un particular, es inmaterial. Pero es un acto de entender en el tiempo, singular, contingente y temporal, ¿eh? Y se entiende como memoria de sí, etcétera, etcétera. Este texto que ya lo comenté un día en clase. Lo importante aquí es que Canals se plantea que este autoconocimiento existencial, singular, contingente y temporal, tiene, si es inteligible, si tiene una inteligibilidad por lo inmaterial, singular, precisamente, tiene un grado de verdad. Tiene un grado de verdad. ¿Eh? Lo verdadero, que es uno mismo en lo íntimo personal. Es decir, y ahora aquí resulta, que lo que está reivindicando Canals en este artículo es nada más y nada menos aquello que os dije, que constituye el sentido último de los trabajos de fundamentación. Página 381. Lo espiritual subsistente de la persona tiene verdad, en el sentido de la verdad del ser, con mayor plenitud que las objetividades universales de la ciencia referida al mundo de la naturaleza. Lo espiritual subsistente, la persona, tiene verdad con mayor plenitud que las objetividades universales de la ciencia referida al mundo de la naturaleza. ¿Eh? Aprendéoslo de memoria. Canals afirma la tesis siguiente. La persona tiene verdad con mayor plenitud que las objetividades universales referidas de la ciencia referida a las cosas de la naturaleza. La persona tiene mayor verdad que las objetividades universales de la ciencia referidas al mundo de la naturaleza. La persona en lo existencial. Esto es lo tremendo. En lo singular, contingente, temporal y existencial. Más que todas las objetividades universales y esenciales de las cosas de la naturaleza. Por eso digo, hay más verdad en el sentimiento del amor que tiene un padre o una madre por sus hijos que en todas las abstracciones físicas, matemáticas de los astrónomos sobre el universo. Esto es tremendo. Esta es la conclusión, ¿me entendéis? Pero esto no lo dice Canals por existencialista, lo dice por metafísico del ser como acto y perfección en su inmaterialidad. Bien. Y por eso, fijaos bien, el sentido en que digo lo que digo se confirma por esto, por lo siguiente. Aquel texto que está en la página 500, perdonad que vaya de un texto al otro, de las pruebas completas de Canals, pero eso cuando uno ya se sabe algo, porque lo ha hecho suyo, pues, lo quiere compartir en sus fuentes, ¿no? Para que los demás lo puedan también pensar. No como algo que ha pensado el señor Verdés, no, como algo que ha pensado Canals y que yo simplemente ayudo a que se entienda de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, la página 500 dice esto que también hay que aprenderse de memoria. Cita Canals aquel texto de la 3 contra Gentiles 113. La cita está equivocada. La cita de abajo de pie de página está equivocada. Es la 3 contra Gentiles, capítulo 113. Aquí pone contra Gentiles 2, capítulo 46. Está mal en la edición original y está mal en la transcripción. La 2 contra Gentiles, capítulo 46, va muy bien estudiarla, también leerla, porque allí Santo Tomás está justificando que para la perfección del universo requiere que haya sustancias intelectuales. Pero no es el texto. El texto es este. Solo la criatura racional es por sí buscada en el universo y todo lo demás en razón de la misma. Es aquello en que os insistí, ¿no? Conclusión. La persona es fin en sí, fin por sí de la providencia divina, porque ya lo es, ya es fin por sí de todo el resto de criaturas. Es aquello a lo que tiende toda la naturaleza, es a la persona y a su perfección. Todo está al servicio de la persona. Esto que hoy en día ya es incluso problemático, ¿no? Porque parece que tengamos que estar al servicio de todo lo demás menos de la persona. Exacto. Como no se distingue ya el grado de perfección de la persona respecto a los animales, ahora se quiere extender los derechos de las personas a los animales. ¿Entendéis? Y ya se pierde toda jerarquía. Y al final, pues bueno. Tiene más derechos la foca que el bebé, que el feto que está esperando vida. Es que es tremendo, ¿no? Tienen más derechos los toros que los fetos. De hecho, sí, ¿no? Es tremendo, ¿no? Nuestra sociedad es diabólica. Es contradictoria de contradicción permanente, pero en el fondo es diabólica. Que tienen más derechos los toros que los no nacidos, los nascituros, los que han de nacer. Tienen más derechos. ¿Vale? Bueno, continúo. Entonces dice Canals, solo las criaturas racionales son aptas para ser contempladas como verdadero bien. Recordad, por eso insistí mucho en el texto de Santo Tomás, que allí Santo Tomás, entre las razones especiales por las cuales la persona es fin en sí de todo el universo, no dice, Santo Tomás no dice, que la persona es apta para ser contemplada por sí misma. No lo dice ahí Santo Tomás. Dice, por la dignidad del fin, que es contemplar a Dios, conocer y amar a Dios, y por la perfección de la naturaleza, que es la libertad, la libre acción. ¿Os recordáis? Pero no dice Santo Tomás allí en ese texto, porque la persona es apta para ser contemplada, es objeto de contemplación. No, dice que el objeto de contemplación es Dios, y la perfección, y la persona tiene una perfección de naturaleza que es su libre acción, para la que no basta la inclinación de la naturaleza, sino el alma individual. Pero Santo Tomás no dice en ese texto que como dignidad de fin, que, o que razón especial de la persona como fin por sí, sea su aptitud para ser contemplada como verdadero bien. ¿Entendéis? No lo decía. En cambio, Canals lo dice. Como razón de sin. Es una razón sintética, por lo que veréis. Porque pone a la persona como objeto de contemplación a semejanza de Dios, pero incluso, dice Canals, dirá Canals, incluso en sus actos libres personales. ¿Vale? Esto es tremendo, ¿eh? Es decir, lo que hace aquí Canals es brutal. Brutal. Porque dice así: solo las criaturas regionales son aptas para ser contempladas como verdadero bien, como fines en sí mismas. Y continúa. Porque alguien podría pensar, ah, claro, en lo científico, en lo esencial, en lo común. ¿Eh? La persona contemplada, pero en lo que es igual a todos los demás, en su esencia. No. Que en ellas aparezcan muchas actividades para las que no bastan los principios de su naturaleza específica, que es de Santo Tomás, las actividades, las acciones personales para las que no basta la inclinación de naturaleza específica. Es decir, dice Canals, la vida libre y personal de cada uno de los subsistentes espirituales, que aparezcan tantas acciones libres y temporales y personales de cada uno, en su biografía, su vida, etc., en modo alguno disminuye la perfectividad inteligible de lo singular espiritual. El hecho de que la persona, precisamente, en sus acciones personales, libres y temporales o existenciales, no disminuye la perfectividad inteligible de la persona. Perfectividad quiere decir que me perfecciona, ¿eh?, que es algo perfectivo. No disminuye la perfectividad inteligible de lo singular espiritual. La persona aquí se caracteriza como fin por sí de contemplación, incluso en lo personal, existencial. Es decir, cuando yo contemplo, cuando un padre contempla, una madre contempla a sus hijos haciendo lo que hace, eligiendo lo que elige, en el tiempo en que lo elige, ¿eh?, haciendo lo que hace libremente, tal, y no por simplemente, bueno, mira, tengo un individuo humano en mi casa, que sí, que ha nacido de las entrañas de mi mujer, pero es un individuo humano. No, no, es una persona que tiene su biografía y es y tiene aptitud contemplativa, perfección contemplativa de sí mismo para los demás, ¿eh? Perfectividad contemplativa, tendré que decirlo así siempre. No, porque claro, perfección contemplativa porque va a contemplar el mundo y a Dios. No, no, él mismo es perfectivamente contemplativo. Es perfecto. Exacto, es lo mismo. Digno de ser contemplado por sí mismo en su acción personal. La persona, según su dignidad de ser contemplada, según su propia acción personal. ¿Eh? Si no fuese así, tanto daría uno como otro. ¿Me entendéis? Voy y digo, quiero una mujer, quiero un hombre. ¿Quién? Me da igual, que sea el que venga de la lista. Uno de la especie humana. ¿Me entendéis? No, esto no es lo que enamora, ni quién, ni se desea, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hemos hablado varias veces, de la eterna, pero luego decimos, la persona en su singularidad tiene mayor verdad que cualquier verdad, pero entonces, ¿qué entendemos por verdad? Hemos dicho que verdad siempre es la perfectividad inteligible del ente por su ser inmaterial. O sea, la verdad, si todos los filósofos, a ver, la verdad es la inteligibilidad de las cosas. La verdad es la inteligibilidad de las cosas. El ser inteligible de las cosas. Platón lo pone en el mundo de las ideas. El idealismo trascendental a partir de Kant lo pone en la subjetividad trascendental. la adecuación a los principios a priori del sujeto trascendental. Pero siempre la verdad es lo inteligible de las cosas. Entonces, claro, en el realismo de Santo Tomás, esta inteligibilidad de las cosas es el grado de perfección de las cosas según su ser inmaterial. Porque lo inteligible en Santo Tomás se fundamenta en el ser inmaterial. Entonces, ¿por qué Canals puede decir que la persona tiene mayor verdad que las abstracciones de las cosas materiales, incluso en sus actos personales? Porque se basa en un concepto de verdad según la inteligibilidad de lo inmaterial singular. ¿Entendéis? Entiendo, porque estoy diciendo que es más verdad lo inmaterial personal que lo otro. ¡Sí, señor! ¡Esto es lo fuerte! Esto es lo fuerte. O sea, es que a Canals hay que meditarlo muy despacio, porque en tres líneas, sin hacerse propaganda a sí mismo, te da un revolcón a todo, ¿eh? Te da un revolcón a toda la filosofía occidental, ¿eh? Es decir, ahora, el otro día, mi hijo, claro, estaba estudiando el discurso objetivo del subjetivo, la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, y un tratado técnico, una descripción técnica, descripción objetiva o subjetiva, el tecnicismo, etcétera, etcétera. Y claro, lo grave es eso, que lo verdadero se ha reducido al objetivo. Y entonces, por reacción, vienen los que solo dicen verdadero lo subjetivo. ¿Entendéis? Aquí Canals está integrando los dos. Los dos, según, pero siempre mayor plenitud en la verdad de lo inteligible por el ser inmaterial. ¿A quién? ¿A lo que es abstraído o a lo que ya existe inmaterialmente? Siempre es lo inteligible por lo inmaterial. Pero entonces, ¿quién tiene más verdad por su ser? ¿Lo que es abstraído de la materia o lo que ya subsiste en su intimidad inmaterial? El que ya subsiste en su intimidad inmaterial. Porque es lo que yo he dicho siempre, a veces lo digo así, en esta fórmula. Verdades subsistentes por su propio ser lo son las personas. Lo demás son por un ser abstraído. Verdades subsistentes por su ser, es decir, inmaterial, por su ser entitativo, verdades por su ser entitativo, son las personas, los subsistentes espirituales, las personas por su intimidad espiritual. Lo demás también es por inmaterial, pero ya no es por su ser, sino por una abstracción. A no ser que queráis volver a ser platónicos y que pongáis todas las abstracciones científicas, el número, el teorema de Pitágoras, como una idea que existe en un mundo aparte. Entonces sí, hay problema, sí. ¿Manteneu? O sea, el enemigo de la persona es que el puñetero mundo de las ideas platónico. La educación valores. ¿Qué coño educación valores ni cocho cuartos? Educación de la persona en su perfección integral, en su virtud contemplativa y práctica, y para que sea capaz de contemplar a las otras personas y orientar su vida para ir al cielo, para un día contemplar a Dios. ¿Me entendéis? Esta es la educación realmente cristiana. No, no educan en ideas y valores. Esto es volver a ser platónico o nietzscheano. Educem en valors. Quins? Mira, cada vegada anem fent valors. Qual? El valor del... Oiga, los ladrones de bancos també tenen valores, eh? No sé si m'explico. Educar en valors i que siguin transversals. Valors transversals, eh? Idees, valors. Esto és una conya marinera, eh? Que és el gran enemigo de la persona i del cristianisme. Los valores y las ideas ejemplares existen en la esencia de Dios. Educar solo en ideas y valores es lo más anticristiano que hay y más antipersonalista. Lo digo así tal cual, ¿eh? Lo digo así tal cual. ¿Eh? Lo digo así tal cual. Es que es así. ¿Habéis entendido, no, lo que está diciendo aquí Canals? ¿Eh? Es revolucionario. sea, yo he entendido una cosa por eso, porque... Es verdad. A mí siempre me ha gustado mucho lo de contemplar a Dios. Dime. Lo de contemplar a Dios siempre me ha resultado muy complicado. Sí. Yo de pequeño me acuerdo que era absurdo, me imaginaba el cielo como una especie de anfiteatro y todos mirando en el centro eternamente en algo, una especie de cosa, una especie de luz. Sí. Claro, me parecía un poco absurdo. Sí. Entonces, con el tiempo entendí que en el cielo también hay personas y van dos personas y entonces ya me tenía sentido el cielo. Pero, claro, contemplar a Dios, creo que ahora empiezo a entenderlo, como contemplar a una persona en su libertad y ahora entiendo lo que es contemplar a Dios, no como una especie de cosa. Claro. Claro. O sea, la contemplación de Dios, que implica el amor, porque si no ya es solo una contemplación intelectualista. Y entonces están las antípodas, porque es del tema, ¿eh? Es decir, contemplar a Dios, tal como implica nuestro amor a Dios, ¿no? En que nos hacemos íntimamente uno con Dios. ¿Vale? También en el cielo, aquí ya, en el cielo es contemplar a un ser personal, no solo intelectual, sino libremente creador por su amor. Contemplar a Dios en su amor a nosotros. Bueno, en sus actos concretos de redención de la humanidad, de dar a su Hijo, Cristo, que nos manifiesta la verdad, que muere por nosotros, nos redime, nos deja el Espíritu Santo y nos sigue sustentando en toda la historia. Esto es contemplar a Dios. La máxima expresión de Dios es el misticismo. Sí, bueno, la mística es el arrebato de esta unidad con Dios, pero como ser personal que nos ama. Es decir, a ver, fijaos en esta fórmula. En Aristóteles, Dios es acto puro de entendimiento subsistente, ¿no? Acto puro de intelección de sí mismo. Y decimos, nos mueve por la atracción que nos provoca. Nos mueve a nosotros por la atracción, ¿no? Queremos ser perfectos como Dios en su intelección de sí mismo. Pero nada más. En cambio, lo que se trata es de alcanzar, o de no de alcanzar, de advertir, darse cuenta que Dios, también como ser personal, implica no solo su entender subsistente, sino toda su libre acción por amor. De tal modo que no somos nosotros los que tendemos a Dios, nos afanamos por alcanzar a Dios, sino que ya Dios nos está amando, nos está queriendo. ¿Entendéis? Es muy distinto. ¿Eh? O sea, la contemplación de Dios como ser personal, libremente creador, por su amor y providente de sus criaturas, y providente que nos va amando, que nos ama, es cambiar la dirección, ¿no? Es cambiar la dirección. No nosotros aspirar a ser dioses, o no nosotros aspirar, a, no solo nosotros aspirar a alcanzar a Dios, sino sentirnos como ya queridos por Dios. Eso es la humildad. Eso es la humildad, claro. Pero es la gran felicidad, sentir el amor de Dios, el abrazo de Dios. ¿Entendéis? Sentir el abrazo de Dios como ser personal, libremente creador, providente de sus criaturas por amor. ¿Eh? ¿Vale? Y siendo máxima verdad por su ser personal, su ser personal. No por un ser intelectual, abstracto, universal, sino su ser personal. Entonces, fijaos, ¿eh? Esto, página, a ver si lo recuerdo. Esta sí, que es cuando yo nací, en el 63, 163. La página 163. Suerte que este se está grabando, porque si esto lo tuviese que hacer en forma de artículo, no lo consigo, ¿eh? Es lo que a veces os he comentado en la intimidad de la amistad. No lo consigo. Es decir, cuando voy directamente a comunicar lo que he entendido, tal como lo he entendido y en su máxima sencillez, me sale. Ahora, si yo tengo que esto que escribirlo según el artificio académico de las citas y de las justificaciones, no avanzo. Entonces no paso de la tercera línea. Digo, ay, caray, eso es un problema de justificar las fuentes y por qué dice lo que dice aquí Canals. Y tal. Entonces ya está, ya se acabó. ¿Eh? No consigo. Entonces, fijaos, en la página 162-163, Canals, tratando precisamente del entelegeología, la perfección de la palabra mental, que es un tema, curiosamente, en la tesis doctoral, lo pone en mitad de la tesis, cosa que en la esencia del conocimiento, ya lo sabéis, los que lo habéis estudiado, lo pone al final. Bueno, pero aquí Canals, como suele pasar, se atreve, en la tesis doctoral se atrevió a ponerlo en medio, como presupuestos, la perfección de la palabra mental, la enteleología de la palabra mental. Bueno, pues cita aquí Canals dos textos. Por cierto, por si no me da tiempo a comentarlo, ¿qué hora es? Vale, en la 173, Fernando, léete la página 173. No, 163 era. 193 ya. Creo que era la 193. O la 183, no me dará tiempo ya. Vale. El misterio sublime del verbum cordis, página 183. Léetelo. No, es que no me dará tiempo. El misterio sublime del verbum cordis, es decir, de la palabra en cuanto comunicativa y unitiva de las personas en su más íntima y secreta interioridad personal y existencial. El misterio sublime del verbum cordis, esto puedes hacer una comunicación. Pero seguro que a Enrique le parecerá muy bien. El misterio sublime del verbum cordis. Misterio del verbum cordis, no hace falta que sublime. Bueno, pero yo os apunto porque como la única diferencia entre vosotros y yo, como entre mis profesores, es que llevamos más tiempo, algunos llevamos más tiempo que otros en el tema. Es la única diferencia. Entonces, cuando yo advierto algo que puede interesar a alguien y que yo ya no voy a guardar para mí, celosamente, para mis trabajos, porque es imposible y absurdo, y aparte, en la verdad, al final, la perfección misma es la comunicación, la generosidad. Es decir, aquello que decíamos, ¿no? No para adquirir. No, es que esto lo he descubierto yo, pero quedo para mí, no para ti. Si no te dará tiempo a hacerlo, comunícalo, compártelo con los demás, porque les hará un bien, y además ellos, especializándose cada uno en lo suyo, lo profundizará y después lo compartirá, y así progresamos. Bueno, pues en la página 162 tenéis algo, dos citas importantísimas de Canals. Si estoy 5 minutos más, no me importa. Dices, es aquel texto de la prima segunda, cuestión 66, artículo 5. Prima segunda y cuestión 66, artículo 5. Dice así: la sabiduría considera el mismo objeto de la felicidad. La sabiduría considera el objeto de la felicidad. Es aquello que leíamos en el proemio, al comentario de la metafísica. La sabiduría, que es una reflexión que dirige, es arquitectónica, según el fin último, y leíamos siempre. El fin último de las ciencias es la perfección del hombre y su felicidad. Perfectamente coherente Santo Tomás con su disciplina, con su síntesis, su esquema. La sabiduría considera el mismo objeto de la felicidad. Y dice, el cual es el máximo inteligible. Como objeto de la felicidad, pone el máximo inteligible, que es el objeto de la ciencia. ¿Recordáis? Por sabiduría consideramos el fin último, que rige todo lo demás. Por ciencia, la metafísica es máximamente intelectual del máximo inteligible. Y siempre os decía, se tiene que encontrar la síntesis entre los dos. Aquí Santo Tomás la afirma explícitamente. La sabiduría considera el objeto de la felicidad, que es el máximo inteligible. ¿Vale? Bueno. Y hay otro texto que cita aquí Canals, providencialmente, porque se lo sabía todo. Además tenía un archivo tan ordenado, es que es tremendo, leyendo su tesis doctoral, es abrumador. En la página 163, otro texto, que esta vez desde la prima segunda y cuestión 3, artículo 5, prima segunda y cuestión 3, artículo 5, que afirma lo siguiente. Es lo mismo, del otro. En el otro hemos leído, la sabiduría considera el objeto de la felicidad, que es el máximo inteligible. Ahora, ¿qué dirá? Al revés, dirá, el objeto óptimo del entendimiento, aquello que es máximo inteligible, dice, es el bien divino. Es Dios en cuanto bueno. El objeto óptimo del entender, el máximo inteligible, es Dios en cuanto bueno, no solo Dios en cuanto verdadero, máximo inteligible, máximo entender subsistente. No, no, Dios en cuanto bueno. Es decir, en su bien comunicativo que nos ama. Y continúa así, dice Santo Tomás, el cual, este bien divino, no es objeto del entendimiento práctico. El bien divino a realizar por nosotros, nuestras acciones. No, es sino que es objeto del entendimiento especulativo, contemplativo. El objeto óptimo del entendimiento es Dios en cuanto bueno. Pero bueno no para la praxis, a realizar el bien que tenemos que hacer los hombres, sino en cuanto objeto de contemplación. Es tremendo, ¿no? Porque Santo Tomás te va dando en cada frase un giro, un bandazo entre lo teorético, epistémico, y entre lo sapiencial, práctico, en orden a la felicidad del hombre, que te conduce a la síntesis, suprema, ¿no? Claro, claro. O sea, no es el cielo de Tanzania. No, no. Bueno, es el mismo cielo, pero contemplando a Dios como bien del hombre y felicidad del hombre. Pero claro, nosotros no podemos contemplar a Dios directamente. No. O sea, si en esta vida contemplamos a Dios a través de las personas, en su semejanza en las personas y en la vida interior espiritual. ¿De acuerdo? En el cielo lo contemplaremos cara a cara, en íntima unidad de autoconciencias. Y nosotros solo podemos decir gracias, alabado sea Dios, porque no podremos expresar con nuestra miserable palabra la esencia infinita de Dios, sino que lo que se expresará en nosotros, ¿qué será, Fernando? Lo que se expresa, la palabra que se expresa cuando estemos en el cielo, en íntima comunidad con la esencia de Dios, la palabra que se expresará en nosotros será, por nuestra parte, de alabanza y agradecimiento y de felicidad. Pero en lo esencial, real, ¿qué palabra será la que se afirmará en nosotros? ¿Nuestra miserable palabra o la misma palabra de Dios? La palabra de Dios. El verbo de Dios es lo que en el cielo seremos portavoces de la palabra de Dios, de Cristo. Seremos portavoces del verbo divino, lo cual Hegel se atribuye a sí mismo como filósofo. En la ciencia de la lógica es la representación de Dios antes de la creación, el concepto divino antes de la creación. Lo que Juan de Santo Tomás pone en el cielo, Hegel lo pone como punto de partida de la ciencia filosófica. Ahí tenéis otra tesis. Es tremendo. Ahí tenéis otra tesis. Verbum mentis y concepto divino. Cielo y comienzo de la lógica. Cielo y ciencia de la lógica. Lo que pasa es, claro, uno no se atreve como filósofo, no te atreves a usar las expresiones populares, el cielo, la tierra. Pero si te atrevieses a esto, dirías, cielo y ciencia de la lógica. Es esto, palabra de Dios y ciencia de la lógica. O cielo, contemplación, cielo y ciencia de la lógica, coño. Comienzo de la filosofía. Cielo y comienzo de la filosofía. ¿Vale? Bueno, tenemos que hacer bien la duplex cognitio. Aquí teníamos esto de la que hemos repasado con María, de la autoconciencia existencial y la palabra mental como principios de vida personal. En una serie de características que Canals atribuye, lo tenéis en el libro rojo. En Canals encontramos una correlación, lo apunto simplemente porque lo trabajaremos en la próxima clase. Hay una correlación en Canals entre autoconciencia existencial y palabra mental como principios de vida personal. En la libertad, la sociabilidad cotidiana, que dice Canals, o con naturalidad. La autoconciencia existencial refuerza la memoria biográfica, valor contemplativo de la historia, según las tradiciones de familias y pueblos. Y ya os veis, la palabra mental, raíz de libertad, sociabilidad, palabra, principio de amor, no solo en el conocimiento máximamente íntimo, sino como expresión de lo amado, interpersonal. Y también hay que reivindicar la palabra mental como principio de historicidad, porque es a través de la palabra como transmitimos la tradición. La historicidad no solo implica la memoria de los padres, sino la memoria de lo que nos han contado los padres. La palabra también es principio, porque entonces es ese tema. El relativismo historicista es la reducción de la palabra, de la tradición oral, sensible, pero sin con el vacío de la palabra verdad. Nos lleva al concepto de la fe, la primera palabra recibida de Dios. Claro, donamos la fe de los nuestros padres. Danos la fe de nuestros padres y de los profetas. ¿Eh? Se acabó.